Bueno, y seguimos en Guanaqueando y hoy nuevamente con Mama Chela, quien nos trae frases de las madres salvadoreñas. ¿Cómo está vos, Marvinche? ¡Qué alegría verle! Fíjate que la frase que te traigo está, pues yo creo que en el mercado la has oído. En el mercado. ¿Alguna vez la has pronunciado? Sí, vamos a ver. Me da galán, oye. Ah, me da galán. No la he pronunciado yo, pero sí he escuchado en el mercado. ¿Y otra frase? ¿Cuánto menos me lo deja? No, casi que sí, ya he pedido rebaja, pero sí, es para pedir rebaja, ¿verdad? Y mi hijo que se llama Mariño tiene esta palabra que podríamos decir que es como frase, ¿aguantás? ¿Qué significa cuando a una le dicen aguantás? Yo entiendo cuando te dicen vas a creer, ¿va? Así como que vas a creer que yo quiero. ¿Y otra frase? ¿Cuál zapato? ¿Cuál zapato, loco? Si yo no he hecho nada de eso. Ya me voy, fíjate. Adiós, Mamachela, gracias. Luna.